desde aquí, desde la Intendencia, la explanada de la Intendencia, hasta la Plaza Independencia. Hay que decir, con menos gente que las anteriores, íbamos hablando con compañeros en la marcha, en realidad la situación se ha agravado. Hay más muertos que las anteriores marchas, hay más heridos, hay más destrucción. Podríamos decir que hay más impunidad. Ayer, hablando lo más campante, Netanyahu en el Congreso, si bien hubo protestas en las calles, hasta eso que hicieron, no sé si viste, Ángeles, de manifestantes que ingresaron al hotel donde estaba la delegación israelí y pusieron sobre las mesas grillos y gusanos, en fin. Fuimos los que fuimos. Tampoco se vieron de algunas figuras del Frente Amplio, por ejemplo, que en otras movilizaciones, por lo menos nosotros no vimos, dirigentes, parlamentarios que han estado en otras movilizaciones. Hay que hacer la salvedad, en el caso de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, recordar que el candidato a la presidencia, Gonzalo Martínez, estaba en una actividad en Paysandú ayer, sí. ya agendada. Eduardo Rubio, por la lista 326 también, como fuimos contando. Pero bueno, se llegó a la Plaza Independencia. Esta vez la idea no era ponerse sobre la rotonda ahí frente a la Torre Independencia, donde se ha leído sobre un camioncito las proclamas, sino que se puso, o se estaban instalando los parlantes, y en fin, ahí en los escalones del propio monumento Artigas, ¿no? Se iba a hacer ahí. Pero en ese momento se largó esa bomba de agua de anoche que generó primero, cuando la lluvia era suave, la gente no se movió, pero después se largó un bombazo que obligó a correr, a refugiarse en techos, en fin, y la proclama se terminó leyendo con megáfono por varios integrantes de la coordinación ahí en la galería del Palacio Esteves, de la antigua Casa de Gobierno, que están al costado de la Torre Independencia. Así que vamos a escuchar ahora la proclama, por lo menos un resumen de lo que se leía anoche. Libre, libre Palestina, libre Palestina, sino... 40.000 personas han sido asesinadas de las formas más brutales y miles permanecen desaparecidas bajo los escombros de las ciudades demolidas. 90.000 personas heridas para ser atendidas por un sistema de salud destruido. 2 millones de personas desplazadas de sus hogares, 50.000 niños y niñas con desnutrición aguda. ¡Nos negamos a normalizar el horror! La intencionalidad genocida del régimen de Israel quedó al desnudo en estos meses. Para el sionismo no cuenta el derecho internacional, ni los derechos humanos, ni nada que no sea sus ambiciones colonialistas de expansión, robo y aniquilación de la población nativa palestina. El pasado viernes, en un pronunciamiento histórico, la Corte Internacional de Justicia caracterizó al régimen sionista como ilegal en cuanto al control sobre los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Ya no hay forma de esconder la realidad. Israel es una potencia ocupante, colonial e ilegal, con obligaciones que no cumple. El informe confirma la veracidad y legitimidad de las denuncias realizadas por el pueblo palestino en cuanto a leyes y medidas discriminatorias con su población, el robo de tierras, otros recursos naturales y desplazamiento forzado de la población nativa. La CIJ dictaminó que Israel viola las leyes internacionales y está cometiendo segregación o apartheid, y solicita que ponga fin a esta ocupación ilegal de forma incondicional, total e inmediata. ¡Basta de apartheid! ¡Basta! La Corte expresa que desde el punto de vista jurídico, el territorio palestino ocupado constituye una misma y única entidad territorial, cuya unidad, continuidad e integralidad debe ser respetada y preservada. Contrariamente, el sionismo apunta a 3 aspectos estratégicos opuestos: la anexión de Cisjordania, la judaización de Jerusalén Este y la eliminación de la existencia de Gaza mediante el genocidio y el desplazamiento. Estrategia totalmente respaldada por el Parlamento israelí, que justamente el día antes al pronunciamiento votó oponerse firmemente al establecimiento de un Estado palestino, basado en el argumento que sería un peligro existencial para el Estado de Israel y sus ciudadanos. estrategia que apunta a borrar la existencia física, política y moral del pueblo palestino. Israel debe retirarse del territorio palestino ya. La opinión de la CIJ deja claro que todos los estados tienen ahora la obligación de reconocer la ilegalidad de la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado y la obligación de no hacer nada para ayudar a Israel a mantener esta situación ilegal. Desnuda los orígenes del actual genocidio que están en la ocupación, colonización, robo de tierras y desplazamiento forzado. No es por terrorismo, es por territorio. Esta opinión requiere urgentemente que los estados y la ONU revisen sus relaciones bilaterales con Israel para garantizar que sus políticas no contribuyan a su continua agresión contra el pueblo palestino, ya sea directa o indirectamente, convirtiéndoles en cómplices de tales crímenes. Así como también advierte Israel acerca de la obligación de proporcionar una reparación completa por los daños causados y devolver la tierra y otras propiedades y muebles incautados por ciudadanos palestinos que comenzó la ocupación de 1967. ¡Basta de genocidio! Hoy, el pueblo gazatí no solo enfrenta esta guerra de genocidio, sino que junto a todo el pueblo palestino enfrenta también las consecuencias de décadas de opresión colonial. Pueblos, exigir a cada uno de nuestros gobiernos que se rompan relaciones diplomáticas. ¿Ahora? ¿Qué apretó? ¿Escucha? Que se rompan relaciones diplomáticas, financieras, comerciales, culturales, deportivas, académicas, con el Estado criminal de Israel. Nos negamos a ser cómplices. Repetimos, nos negamos a ser cómplices. Si alguna opinión, algún pronunciamiento faltaba para que nuestro gobierno, nuestras instituciones, nuestros organismos públicos comprendieran que las políticas de Israel deben ser efectivamente condenadas y toda relación con el Estado genocida debe cesar de inmediato, apoyados en el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, exigimos medidas concretas, inmediatas y en todos los ámbitos. El Estado uruguayo tiene no solo la obligación de condenar la acción genocida de Israel, tiene la necesidad, en función del propio interés elemental de nuestra soberanía, de defender el derecho internacional humanitario de forma irrestricta. Ninguno de nosotros, nosotras, es libre si no somos libres, si no somos todos libres. Exigimos medidas concretas, inmediatas y en todos los ámbitos. Estamos, por tanto, aquí frente a Torre Ejecutiva para decirle al gobierno que escuche a la Corte Internacional de Justicia, que respete los acuerdos firmados por Uruguay. Estamos aquí para exigirle que deje de ser cómplice del genocidio de un pueblo, que se rompan todos los vínculos con Israel hasta que cumpla con el derecho internacional. Por todo esto, nos toca seguir denunciando la ocupación ilegal, el apartheid y las acciones genocidas que el Estado sionista lleva adelante en Gaza. Es entonces en la calle, movilizados, que venimos a exigir. ¡Basta de genocidio! ¡Basta de impunidad! ¡Alto el fuego! ¡Inmediato y permanente! ¡Ingreso urgente de ayuda humanitaria! ¡No a la expulsión forzada de la población palestina! ¡Libertad para las y los presos políticos en las cárceles sionistas! ¡Retorno de toda la población palestina refugiada! ¡Reparación y restitución a la población palestina! ¡Basta de ocupación, colonialismo y apartheid! ¡Queremos sanciones y ruptura de todo tipo de relaciones con Israel! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Derechos iguales para todos y todas! ¡Al mar! ¡Palestina desde el mar! ¡Desde el río hasta el mar! Libre Palestina, libre Palestina.